Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico. A mi lado está Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contenta de tener al doctor aquí con nosotros. Sí, tenemos un invitado muy especial. Recordemos que este programa lo pueden escuchar por 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, también por la página de radioudem.com.mx y por nuestra página raicesudem.blogspot.mx, un programa que tenemos cada sábado para ustedes, queridos radioescuchas regiomontanos y mexicanos. Esta semana vamos a hablar de un anuncio que se hizo hace un poquito de tiempo, ya que pues al principio de este 2017 tratamos de ver ciertas notas recientes, como quieran. Se trata del lanzamiento de una cátedra al nombre del doctor Eduardo Matos Moctezuma, que tenemos con nosotros mediante teléfono. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy, muy contentos de volver a recibirlo aquí en Raíces, en el estudio de Radio UDEM. Mi primera pregunta, doctor, lo conocemos ahí, bueno, mundialmente, aparte de usted miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional de México, ¿cómo surgió la idea de esta cátedra que trae su nombre? Bueno, mira, en realidad, primero se me solicitó mi currículo vitae y yo lo envié, no sabía yo realmente para qué era, pero pasaron como 4 meses y de repente me escribieron diciendo que se había aprobado establecer la cátedra Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series en Harvard. Y entonces, bueno, pues claro, me dio mucho gusto y fueron 3 instancias de Harvard las que propusieron esto. Fueron la Divinity School, fue el Rockefeller Center de Estudios Latinoamericanos y también el Archivo Mesoamericano. Y así fue como se dio este hecho. Susana tiene una pregunta relacionada justamente con estas instituciones que está mencionando. Sí, estas 3 instituciones, perdón, ¿cada una tendrá un papel distinto dentro de esta cátedra? No, ellas son las que proponen esta cátedra y las que van a organizar, digamos, el evento que se va a realizar durante 5 años. Es decir, van a venir investigadores de allá aquí a México y de México irán investigadores allá a dar conferencias. Uh-huh. Entonces, el patrocinio viene del grupo de José Antonio Alonso, que es el que va a proporcionar los fondos necesarios para que se lleve a cabo este intercambio. Bueno, me imagino que la gente ahí de Harvard y de esas instituciones involucradas establecieron ciertas metas o aplicación de la cátedra en cuanto a investigación. ¿Cuáles serían básicamente? ¿Usted tuvo que hablar con ellos justamente de las metas y aplicaciones de la cátedra Eduardo Matos? Sí, bueno, ellos van a venir ahora el 15 de diciembre, uh-huh, van a venir a México para que nos pongamos ya de acuerdo a quién va a inaugurar. Posiblemente yo hable primero allá en Harvard, uh-huh, ¿verdad? Y después ya se establezcan quiénes serían los investigadores dentro de las ramas de antropología, historia de las religiones, arte prehispánico, etcétera, que estarían viniendo acá y también de aquí yendo para allá. Entonces, pues es realmente una oportunidad única para poder tener un intercambio con personas, con investigadores de muy alto nivel. ¿Y qué criterios se van a seguir o se podrían seguir para los postulantes a esta cátedra? Bueno, esos vamos a seleccionarlos, tanto el representante de la de estudios latinoamericanos, el del Archivo Mesoamericano y yo. O sea, vamos a seleccionar qué personas dentro de esos campos del conocimiento irían para allá o vendrían acá. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a establecer eso y vamos a sugerir también el tipo de charla que se requiere para estar, digamos, dentro de esta cátedra. Doctor, pero aún así, digamos, ¿serían investigadores ya establecidos o podrían ser pasantes de arqueología o de estudiantes de maestría o cómo serían ahí quienes estarán, sí, presentando? Sí, no, serían ya investigadores ya formados de reconocida trayectoria que hayan aportado ya algo al mundo de la investigación antropológica, en fin. O sea, sí se requeriría que fueran gente del más alto nivel, sí. Ahora bien, me imagino que cuando ahí le llegó la carta o el mensaje que le mandó a Arval, se quedó medio, bueno, con muchas emociones, pero ¿cómo se sintió ahí al escuchar una cátedra, una cátedra así en Harvard, además que es una de las universidades más conocidas a nivel mundial, le propusiera, sí, esta cátedra con su nombre? Bueno, mira, lo primero, claro, como tú dices, fue una gran emoción, un gran honor recibir este reconocimiento, y yo le veo dos aspectos. Uno de orden académico, uh-huh, es decir, como se mencionaba, pues sí, es una de las universidades más destacadas en el mundo, por lo tanto, pues tiene un gran significado para mí como investigador que dentro de ella se establezca una cátedra con mi nombre. Uh-huh. Entonces, este aspecto académico es importantísimo. Y luego también tiene un cierto carácter, vamos a llamarle, como yo lo veo, tiene también un cierto carácter político, en el sentido siguiente: ahora que ha ganado las elecciones el señor Trump y que tanto ha atacado y denostado a nuestro país, el hecho de que una universidad de ese nivel reconozca a un mexicano, pues creo que es, no sé cómo decirlo, una buena respuesta a las intenciones de este señor. Definitivamente. Sí, es muy oportuno. Muy oportuno, sí, de cierta manera, la decisión. ¿Cree que usted justamente influenció el resultado de la elección en su propia elección, digamos, para esta cátedra? No, porque yo no sabía para qué me habían solicitado mi currícula. Yo la envié, pensé que a lo mejor era para invitarme a dar una conferencia, ajá, o algo, ajá, así, ajá. Y de repente pues ya me entero que era para crear la cátedra con mi nombre. Excelente. Bueno, doctor, vamos a hacer una primera pausa escuchando un poquito de música, también alegrándonos un poco más por este logro que tiene un mexicano en Estados Unidos en este sentido. Es muy importante que ocurriera eso y regresamos con usted. Sí, gracias. Están escuchando Raíces en compañía de Susana aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos pues entrevistando al doctor Eduardo Matos Moctezuma por este logro, este gran logro que pudo tener gracias a la Universidad de Arnat, que reconoció su trayectoria como investigador destacado en el campo de la arqueología, dado que ahora pues habrá una cátedra Eduardo Matos Moctezuma en Harvard. Bueno, este anuncio aparte, doctor, salió como... Yo siento que sí, es un cierto reconocimiento de arqueología mexicana a nivel global. El año pasado, en el Foro Mundial de Arqueología en Shanghái, China, se quedaron premiados 3 proyectos arqueológicos, entre los cuales, si bien recuerdo, el de Leonardo López Luján con el proyecto Templo Mayor, el de la doctora Linda Manzanilla para sus trabajos en Teotihuacán, y también Sergio Gómez Chávez, por sus trabajos también con el proyecto Tlalocan. ¿Cómo podemos ver el futuro de la arqueología mexicana a corto y medio plazo, dado esos resultados, esos reconocimientos, si vemos además los recortes que se aplicaron en los últimos años y que se van a seguir aplicando a la cultura en general en México y al INAH en particular? Sí, bueno, mira, yo siento que estos reconocimientos de nivel, diríamos, internacional son importantísimos. Son importantísimos porque México tiene una gran tradición arqueológica, y yo diría que hasta antropológica en el sentido general de la disciplina. Uh-huh. Y el hecho de que se reconozca un proyecto como el del Templo Mayor, que yo inicié allá por 1978, imagínate que ya vamos a cumplir 40 años casi, uh-huh, de investigaciones en el lugar, ¿no? Sí. Y en efecto, actualmente lo dirige un muy querido y muy destacado alumno, que es Leonardo López Luján. Uh-huh. En los otros dos casos son trabajos en Teotihuacán, esta ciudad que ha dado tanta información muy rica a la arqueología. ¿Y en cuál trabajó también usted? Sí, bueno, yo trabajé allá también en varias ocasiones en, uh-huh, Teotihuacán, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues se une este otro aspecto de la cátedra Matos en Harvard. Entonces, yo creo que estos reconocimientos, como bien se señaló ahorita, son importantes porque ponen de relieve pues que hay una buena calidad en los trabajos arqueológicos que se llevan a cabo en México. Uh-huh. Y no solo en esos 3 premiados, sino en general. Yo creo que hay un gran aporte de diversos colegas, de diversas instituciones nacionales y extranjeras que están trabajando en México. Entonces, México, con esa gran tradición arqueológica, pues por lo visto se ratifica y sigue adelante. Ahora, lo del presupuesto, esto es un aspecto muy importante, porque en efecto, con estas reducciones que se están haciendo a los presupuestos, pues eso obviamente repercute en las investigaciones, ¿no? Uh-huh. En no tener un mayor número de personal, en no poder llevar a cabo excavaciones o análisis científicos de ciertas muestras que es necesario analizar, en fin. Entonces, vamos a ver cómo se presenta el próximo año, pero ojalá nuestras autoridades recapaciten, que al fin y al cabo nuestra arqueología lo que está haciendo es darnos a conocer nuestra propia historia. Y ante este golpe para la economía, para la arqueología mexicana, ¿a qué soluciones se podría acudir para seguir estas exploraciones arqueológicas? ¿Se podría pensar en una privatización de la investigación, como se hace ya actualmente en Gran Bretaña y Francia? ¿Buscar acuerdos entre el sector privado y el público? Flexibilizar una presencia de los centros de investigaciones extranjeros en México, bajo estricta supervisión, claro. Claro. Mira, puede haber varias formas. Primero, principalmente la arqueología, mexicana, tiene el apoyo federal a través del Instituto Nacional de Antropología. Pero ya también en el pasado se ha contado con apoyos de iniciativa privada en algunos casos, ¿no? Aunque la mayoría siempre ha sido aportada económicamente por el Estado mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, en un momento dado y con un rigor muy fuerte, se podría ver establecer ciertos nexos, además con instituciones que tengan el, digamos, el sentido de apoyar a la ciencia, ¿no? Entonces, no pierdo la esperanza de que todas estas formas pudieran implementarse para que se pueda continuar la investigación arqueológica. Bueno, ese es uno de los retos que tenemos ahí para, realmente a corto plazo, a medio plazo también. Bueno, vemos, por ejemplo, yo recuerdo que para el caso de la restauración, hay empresas de restauraciones que tienen, hay convocatorias para restauración de ciertos bienes, y esas empresas privadas mexicanas en particular, pues pueden ganar esas convocatorias para luego entregar el patrimonio conservado o restaurado, y bajo también el criterio muy, muy estricto de supervisión del INBA por los bienes modernos, o del INAH por los bienes anteriores. Históricos, sí. Y prehispánicos. Entonces, puede ser una buena opción. Vamos a ver cómo va todo eso. Sí, sí, sí. Pues entonces, pues doctor, nos queda nada más por felicitarlo. Muchas felicidades ahí por este logro, un gran logro para la arqueología mexicana. No, hombre, muy amables, y ya saben, con mucho gusto siempre colaboraré con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros entonces nos vamos a despedir del doctor mientras ustedes, queridos radioescuchas, van a seguir escuchando un poco de música. Y luego regresamos con nuestro tercer momento de este programa en compañía de Susana. Regresamos. Vamos a terminar este programa en compañía de Susana ahí para comentarles lo que tenemos de agenda cultural para la semana por venir. Empezamos con las exposiciones. Recordamos que tenemos pendiente de una exposición ahí que si la pueden visitar en Mérida, que se llama La Quimpo del Río del Oriente Maya, en el Palacio Cantón hasta mayo de este año. También quedan unas cuantas semanas para un par de semanas para visitar la muestra de la colección William Breen Murray de foto de arte rupestre en la Fototeca Nuevo León aquí en Monterrey. Siguen vigente también en la Ciudad de México dos exposiciones, la primera en el Templo Mayor sobre Xipe Totec y la generación de la vida hasta marzo próximo, fines de marzo, y también la exposición Una mirada a Tancamá, un sitio huasteco que pueden visitar en el Museo Sitio de Cuicuilco ahí por el sur de la ciudad. También tenemos en el Museo Nacional de las Culturas una exposición fotográfica que se llama Lo de Candela Afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero, en Oaxaca, y en Querétaro una exposición sobre Milpa Pueblos del Maíz en el Museo Regional de Querétaro. De tu lado, ¿qué eventos tendrías ahí que comentarnos, Susana? Sí, claro, mira, en la Ciudad de México, en la Ciudad Universitaria tenemos los cursos Mitos y Ritos en las Fiestas de las Veintenas del Calendario Solar 2, estudios monográficos en coordinación por Elena Macheto y Elodie Dupey García. Este va a ser el 17 de febrero de las 10 a las 2 de la tarde, desde la mañana de 2 de la tarde. Uh-huh. Por otro lado, tenemos también el seminario sobre mitos y religión en coordinación por Yolotl González Torres en la Dirección de Etnología y Antropología Social en la sala Roberto Weidlaner. Uh-huh. Este es el 13 de febrero de las 12 de la tarde a las 2 de la tarde. Va. También tenemos el seminario Antropología del Comportamiento en coordinación por Eric Mendoza Luján. Este es en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. 15 de febrero, de las 4 de la tarde a las 6. Por otro lado, tenemos en Tlaxcala el Diplomado en Historia y Antropología de Tlaxcala en el Museo Regional, uh-huh, en el Exconvento de San Francisco. Este es de las 4 a las 8 de la tarde. Tiene un costo de $1,200. Hay un correo por si le gustan más información, diplomado.tlaxcala@ina.gob.mx. Para nuestros, bueno, también tenemos por otro lado conferencia de Arqueología Colonial Universitario con Alejandro Conde, Alberto Garín y Claudia Gulli en el Museo del Popol Vuh en Guatemala. Directamente, porque también está en este Museo del Popol Vuh que está muy, muy bien puesto. Este es el 16 de febrero a las 6:30. Hay una liga que tenemos en la página por si quieren consultar, popolvuh.ufm.edu. Buscan ahí la sección de conferencias. Sí, claro. Tenemos por último la conferencia La práctica ritual del desollamiento humano en honor a Xipe Totec con Juan Alberto Román Bellereza, uh-huh, en el Museo del Templo Mayor ahí en la Ciudad de México. Este es el 18 de febrero de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. Ok, bueno, pues ahí están las invitaciones para esos eventos. Noticias, hubo dos que se publicaron en la prensa nacional y en la página de INAH. Primero, Diego Prieto, el director general de INAH, anunció la apertura próxima de dos nuevas zonas arqueológicas. La primera siendo Cerro El Teúl en Zacatecas, y la otra zona que se va a abrir está en tu nativo estado de Coahuila, sí, estimada, el sitio de Rincón, Colorado, que comentamos ahí con nuestra amiga Felisa Aguilar. Pues ya va a estar abierto al público por primera vez, entonces estaremos al pendiente de esas inauguraciones. Lo interesante es que son sitios norteños. Sí, claro, y muy interesantes, muy claro, bonito paisaje. Así es. Entonces, la otra noticia que se publicó en el fue más bien el descubrimiento de una tumba de Tiro en la mera ciudad de Colima. Ahí se encontraron una serie de 12 osamientas, también pues obviamente ofrendas ahí acompañando a los difuntos. Pueden checar en la página de INAH el boletín completo para tener más noticias al respecto. Comentamos ahora quizás un par de publicaciones de tu lado. Sí, claro que sí. La revista de Ciencias Sociales de Zacatos, en su número 53, presenta las expresiones afro, circulaciones y relocalizaciones. Uh-huh. Por otro lado, tenemos en la revista Arqueología Mexicana, en su edición especial número 72, una edición facsimilar del Código de Dresden en su segunda parte. Exacto. Yo quería también comentar la publicación ahí de la revista franco-mexicana del SEMCA, radicado, que está ubicado en Ciudad de México, en la revista que se llama Traz, o Traces, para decirlo así en español. Este número 70 ya está disponible, es una revista pluridisciplinar, tanto de antropología como de arqueología, enfocada en México y Centroamérica. Y pues también es bueno saber que Enrique Vela, el director de publicación de la revista Arqueología Mexicana, tiene un programa cada miércoles en la estación Código C de CDMX, ahí en la Ciudad de México. Cada miércoles a las 12 pueden escuchar justamente pues un desglose de lo que se va publicando justamente en la revista, y pues vale la pena, cada miércoles de las 12 a las 13 horas allá en la Ciudad de México. ¿Ya terminamos para el día de hoy, Susana? Sí, ya por lo pronto. Por lo pronto es todo. Agradecemos también a Checo Besora en controles. Muchas gracias, Checo. Recordamos que pueden descargar este programa en la página Facebook que tenemos en Raíces UDEM y en raicesudem.blogspot.mx para cada programa emitido aquí en Radio UDEM 90.5. Los dejamos ahí con la programación musical siguiente, y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojo, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.